al oscurecer vuelvo a recordar que sin ti esperar es matar el fuego que por ti tengo en mi pecho. Yeah. Vuelvo a encontrarme sin ti. La casita está loca de atar. Nada puedo escuchar. No me trae a la memoria que fui. Añoro los años en los que debí volver al hogar y volver a rogar, harto de robar por ti. En la puerta de un bar, atado.